tianguis turístico será muy positivo para Acapulco, para Guerrero y para todo México. Por primera vez, como ya señalé, participan compradores de 65 países del mundo, la cifra más alta en su historia, lo que refleja el buen momento que el turismo nacional está viviendo. Lo más importante no es solo que lo diga el presidente de la República, sino recoger en quienes viven de esta actividad, de esta industria, lo puedan decir, puedan dejar constancia de ello, lo puedan testimoniar como lo hemos escuchado en quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Todos los continentes están presentes en este encuentro. Nos acompañan 5 países de África y una destacada delegación de tour operadores de Medio Oriente. Además, toda América está presente. Celebro el gran interés por nuestra nación. A todos los compradores les doy la más cordial bienvenida a nuestro país. Si tenían buenas referencias de México, estoy seguro de que hoy las están comprobando personalmente. Mayor infraestructura, conectividad, financiamiento, seguridad, diversificación de ofertas y una activa y permanente promoción. Gracias a estas acciones, gracias al trabajo diario de más de 3 millones de mexicanos que laboran en el sector turístico, en 2014 México nuevamente rompió su récord turístico. Los indicadores del país muestran un ritmo de crecimiento sin precedentes. 4 veces la tasa de crecimiento del turismo que se ha observado a nivel mundial. Mientras que en 2014 el turismo en el mundo creció al ritmo de 4.7%, en México alcanzamos un crecimiento anual de 20.5%. El gasto medio por turista internacional vía aérea aumentó en más del 9% el año pasado. El turismo generó una derrama económica de más de 16 mil millones de dólares. Con todo esto, 2014 ha sido el mejor año en la historia del turismo en México, y en lo escuchado en el mensaje que Pablo Azcárraga en su momento dijera o expresara, poniendo metas a donde pudiéramos arribar, yo espero que las alcancemos, que las superemos, y las cifras tan positivas que hoy estamos compartiendo y que sin duda nos dan enorme satisfacción y orgullo como mexicanos, no solo se alcancen, sino que se superen. Ese es el reto y en eso estaremos trabajando.